Como un niño también yo he soñado, deseando que el mundo sea mejor. Una estrella me ayudó, pero luego desapareció. Hasta hoy. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estés muy, pero muy, muy bien. Nosotros aquí, en este martes 18 de diciembre, preparándonos para la semana, esta semana del espíritu de la Navidad y la semana siguiente, Nochebuena, fin de año, con muchísima, muchísima alegría. Entonces, si ahora querés llamarnos, estamos en el 4789-9014. 4789-9014 en la línea para conectarse con nosotros durante el programa. Allí podés pedirnos un mensaje del libro Luz de Ángeles y un ángel, por supuesto, un ángel y un mensaje. Y después del programa podés llamarnos allí también para anotarte para estos talleres que vamos dando en esta etapa del año. Te voy contando un poquito. El viernes 21 nos estaremos encontrando en la charla gratuita y meditación gratuita sobre el espíritu de la Navidad. Eso es el viernes 21 a las 7 de la tarde. Aquellas personas que quieran venir a conectarse con el espíritu de la Navidad, vamos a hacer una charla juntos y vamos a cerrar el tallercito, la charlita, con la meditación, para que puedas llegar a tu casa con toda la energía, con los decibeles bajos, con la voluntad elevada, para hacer nuestros pedidos al espíritu de la Navidad. Esto es el viernes a las 7 de la tarde. Y el sábado 22 vamos a hacer dos talleres. A las 2 de la tarde, oraciones sanadoras tradicionales nivel 1. En ese nivel vas a aprender las oraciones simples, esas que nos daban nuestras abuelas, esas que se usan en las personas que mucha gente te dice, una señora me ayudó, una señora de campo me dijo, se utilizan muchísimo para curar el empacho, el mal de ojo, la culebrilla, la pata de cabra, las verrugas, el dolor de muelas, bueno, son tradicionales. Yo todos los años, tanto en Navidad como en Pascua, las enseño, porque así a las 12 de la noche del 24 las consagras y arrancas tu ciclo sabiendo estas oraciones tan sencillas en sí mismas y que ayudan tanto a tanta gente. Después, a las 4 vamos a hacer el nivel 2 de oraciones sanadoras tradicionales, el nivel 2. Si alguno de ustedes se quiere quedar para aprender más, yo no les puedo contar por la radio de qué se tratan, ya son más específicas, ya son más fuertes, son oraciones que avanzan en un nivel mucho más elevado, para protección, para sanación. Son oraciones que no les puedo contar por radio, así que sí les cuento que el nivel 1 es muy sencillo, es un nivel de aprendizaje muy muy sencillo, y el nivel 2 es un nivel más elevado, más profundo, donde van a poder aprender cosas que ni ustedes mismas creerían que lo van a poder saber. Así que a las 4 de la tarde iniciamos el nivel 2. podés venir si hiciste el nivel 1, si lo hiciste en otra oportunidad, si pudiste aprender esto en algún momento, bueno, vení al nivel 2. Y si no, si ya sabes curar el mal de ojo y el empacho y querés hacerlo, llámanos. Estamos en el 47899014. Vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la sanación. La salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud y de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación, para que nos ayude a encontrar al profesional indicado que nos sanará de nuestro mal. Este ángel que permanece a nuestro lado cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Para sanar situaciones o relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestras energías, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés. Podemos pedirle que nos asista a través de la oración para que ponga en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar la fuerza para vencer las trabas. Pidámosle sin duda. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para, ahí puedo decir para mí, o para quien yo desee ayudar, otorgándole una nueva oportunidad para ser sano y poder terminar con, allí mencionamos, el hábito o la enfermedad. Gracias. Sé que me has escuchado. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la sanación que nos dé un mensaje. Cierra tus ojos, abrí tu corazón y recibí el mensaje. Aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y es así. Tenés el poder de cambiar tu vida. Mucha gente está recibiendo y aprendiendo y leyendo y escuchando el libro y la película El Secreto. Bueno, yo te lo recomiendo. Te digo que es un regalo maravilloso que te podés hacer porque empezás a conectarte con la fuerza interior. Pero mi aclaración va, y siempre lo digo, sin la fuerza de la fe, por mucha fe que vos tengas en vos mismo, si no tenés fuerza en Dios, fe en Dios, en los ángeles, en la Virgen, esas cosas duran poco. Cuando yo me planto en la vida a decir que yo puedo solamente, estoy quebrando mi fe. Estoy poniendo la fe en mí como persona y nada más. Y cuando vos tenés fe en Dios, en los ángeles, en las energías sagradas, no es lo mismo que tal ir con una fe arrolladora a vencer el mundo, porque estoy solito con mi buena voluntad. Cuando tengo fe, estoy unido a toda una energía diferente. Así que el ángel de la sanación puede ayudarte siempre a sanar cualquier tipo de situación. Así como el arcángel Rafael lo podemos invocar para sanar cualquier tipo de enfermedad o de situación, el ángel de la sanación también. Vos tenés que sanar tu conducta, sanar tus costumbres, sanar tus palabras, sanar las palabras de quienes te rodean. Siempre es una cuestión de sanar actitudes, de sanar voluntades, de sanar pensamientos, palabras, y sacarnos de la boca esas palabras, esos pensamientos derrotistas, esos que dicen no voy a poder o no puedo, a mí todo siempre me sale mal, yo trabajo y a mí no me van a, no me valoran, todo ese tipo de cosas que pueden ser ciertas y están grabadas en tu mente hasta hoy, de hecho son ciertas, porque lo repetís y lo repetís y lo repetís. Cuando uno empieza a actuar desde otro lugar, a actuar desde la fe, desde la esperanza, desde la sanación, empiezas a cambiar tus palabras, tus pensamientos y tus actos, cambia tu vida. Si vos estás en el mundo viéndolo pasar como un espectador y no participas de él, tampoco podés. El otro día leíamos de Luis Descalzo, que decía, de José Luis Martín Descalzo, que nos hablaba de los ángeles que no estaban ni de un lado ni del otro, ¿no? Y que los seres humanos que no están bien de un lado ni del otro. Entonces, cuando uno está así, está en mí, no tiene esa cosa de la sanación en su alma y en su corazón. Tiene simple y sencillamente una desidia absoluta por la vida. Vos sos el autor de tu página, la página de tu libro. Vos sos el que decide cómo va a ser tu día hoy. Si tu día hoy va a ser luminoso o oscurecido. Y no importa cómo esté afuera. Afuera puede estar maravilloso y uno tener una tristeza absoluta y no poder verlo. Eso es lo que hay que sanar. Cómo vos te sientas. Y una de las cosas que hace muchísimo hincapié en el libro y en la película, El Secreto, es eso. En los sentimientos. No solamente en los pensamientos. En los sentimientos. Porque yo puedo pensar y pensar y pensar y pensar que me siento bien. Pero mi corazón y mi alma sienten que se sienten mal. Y allí es donde no está la comunión. La comunión entre el pensamiento y el sentimiento. Cuando yo estoy haciendo oración, cuando le pido a los ángeles ayuda, yo tengo que estar contento y feliz que la voy a recibir. Porque de una manera o de otra va a llegar. Cuando una persona está enferma y está enceguecida en su enfermedad, enceguecida en su conflicto, enceguecido en su dolor, es más el conflicto y los problemas se profundizan. Ahora, si una persona que está enferma hace el tratamiento médico adecuado, hace la vida sana adecuada, pero además hace la vida espiritual adecuada, ese ángel de la sanación presente todo el tiempo, invocándolo, hablándole, estando, allí es cuando llega la sanación a otros niveles, a niveles más profundos y más sanadores. Hoy voy a leer de Razones desde la otra orilla, este libro de José Luis Martín Descalzo, que tiene muchísimos, pero muchísimos años, este libro es de la Biblioteca Básica del Creyente. Para que se den una idea, el padre Rogelio se lo compró para sí mismo en diciembre del 91, ¿no? Y a mí me lo prestó ya bastante. Como dice él, es un préstamo, es un leasing, porque yo ya es mío de tanto que lo he usado. El pecado de la tristeza. ¿Quién no recuerda los años infantiles en los que recitábamos de carrerilla la lista de los pecados capitales? Los pecados capitales, decíamos, son siete. El primero, soberbia. El segundo, avaricia. El tercero, lujuria. El cuarto, ira. El quinto, gula. El sexto, envidia. El séptimo, pereza. La verdad es que no sabíamos muy bien qué significaba cada una de esas palabras, y menos aún que fuera ese apetito desordenado con el que a continuación las definimos. Lo que yo no sabía entonces, y acaba de descubrírmelo un gran amigo, José María García Escudero, es que en los catecismos primitivos los pecados capitales eran ocho, porque añadían al final el pecado de la tristeza, y que fue San Gregorio Magno quien vio como si fueran el mismo el de la tristeza al de la pereza, con lo que ese entristecimiento quedó fuera de la tabla de los capitales. Y la verdad, pienso yo, es que fue una pena y una mala jugada la de San Gregorio, porque buena falta les hace a todos los hombres y especialmente a los cristianos que les recuerden que la tristeza no solo es un error, sino también un verdadero pecado. Claro que es necesario aclarar que no es lo mismo tristeza que dolor y sangre en el alma. Bastante tiene el que sufre con sufrir para que encima le digamos que eso es pecado. Y tampoco estoy hablando de esas ráfagas de tristeza que cruzan alguna vez incluso por las almas más santas y felices. Quien no conozca esas horas oscuras, poco sabe de la vida. Y quien no acepte que a veces son inevitables, es que no es muy comprensivo. La tristeza que yo señalo como pecaminosa es la terca. Esa especie de masoquismo en ver el mundo como pura oscuridad. Y sobre todo, el olvidarse de que incluso en medio de la noche, Dios sigue amando al hombre. Cristo le explicó muy bien en el huerto de los olivos. Allí dicen los evangelistas, Cristo confesó que estaba triste hasta la muerte. Y lógicamente, si Cristo, que era impecable, conoció hasta el fondo la tristeza, es que no toda tristeza es pecaminosa. Pero es que Cristo, aún en esa cima de amargura, no olvidó nunca que la voluntad de su Padre, y por tanto la alegría, estaba detrás de la tapia oscura del dolor. La tristeza mala es, pues, la de quien se entrega a la tristeza, quien se rinde a ella, en el fondo, por falta de coraje e incluso por comodidad. Séneca explicó muy bien que la tristeza, aun cuando esté justificada, muchas veces es solo pereza, ya que nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Pero es que, de veras, ¿puede combatirse la tristeza? Desde luego, un refrán chino lo explica muy bien. No puedes evitar que el pájaro de tu tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí que anide en tu cabellera. Efectivamente, a unos pueden darle disgustos, pero en definitiva siempre es libre de tomarlos o no, y de tomarlos con mayor o menor coraje y entereza, de modo que no acaben entenebreciendo nuestra alma, y que no hay bruma que a la corta o a la larga no sea desgarrada por el sol, para quien no cierre los ojos voluntariamente, claro. Por otro lado, toda tristeza puede ser compartida y por tanto dividida entre dos o destruida por dos. Cierto que el egoísmo de nuestro tiempo suele olvidar demasiado aquella obra de misericordia que era consolar al triste. Pero también lo que es que hay personas que por timidez o por lo que sea, prefieren encerrarse a sufrir solos antes que abrir el alma a los demás. Y eso sí que es un gran error. Qué hermoso, en cambio, el oficio de consolar y alegrar a los demás. Los santos lo sabían muy bien. San Juan de la Cruz, a quien muchos han pintado como un hombre adusto y solitario, era al contrario un magnífico consolador. Una de las normas de conducta que se imponía cuando era superior de algún convento era la de que jamás el súbdito salía de su habitación entristecido. Y se sabe que cuando veía a algún fraile melancólico, lo tomaba de la mano, lo llevaba al campo y comenzaba a hablarle de la hermosura del mundo, la belleza de la hierba y las flores, la alegría de la creación, hasta que veía aflorar en sus labios una sonrisa. Y la alegría puede coexistir con el dolor. Giovanni Papini lo explicó con el ejemplo de su precioso libro La felicidad del infeliz, en una de cuyas páginas escribe: he perdido el uso de las piernas, de los brazos, de las manos. He llegado a estar casi ciego y casi mudo, pero no hay que tener en menos estima lo que aún me queda, que es mucho y mejor. Siempre tengo toda la alegría de los otros dones que Dios me ha dado. Tengo sobre todo la fe. Sí, sí, la ayuda de Dios, el coraje y la fe son suficientes para desterrar toda tristeza. Y si encima contamos con amigos o familiares a quienes querer y que nos quieran, miel sobre hojuelas. Porque seguramente es cierto aquello que solía repetir León Blois: la única verdadera tristeza es la de no ser santos. Y si a alguien le guste, asusta esa palabra, que diga que la única tristeza es la de no amar. Bueno, allí va para todos, ¿eh? No, para que levanten, si están tristes, se den cuenta que no hay por qué estar felices. Estás bien.

verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Chabela de Ituzaingó para vos. El ángel del nacimiento, página 94. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y Natalia de Ituzaingó, también para vos, el ángel, allí estamos, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Bueno, los quiero invitar también a que aprovechen este tiempo tan importante como la Nochebuena y la Navidad, y en vez de hacer regalos que por ahí pasan y son intrascendentes o pasan desapercibidos y gastan un montón de plata en cosas que por allí no sirven, acuérdense que están estos libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, que pueden ayudar a muchísima gente. Como diría José Luis Martín Descalzo, llegan al corazón y dan alegría, porque sentirse que hay un ángel a cada paso en tu vida, sentir que podés desarrollar tu vida a través de la ayuda de ellos, te va a mostrar un camino diferente. Los chicos, yo lo he notado muchísimo con los adolescentes, lo que les pasa cuando tienen este material para poder aferrarse. Así que si necesitan, quieren comprar los libros para regalarlos para fin de año, para Nochebuena, para llevárselo de vacaciones, no tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014, y allí vemos la forma en que te llegue el libro. Puede ser también algún CD de meditación, algún CD especial. Este viernes les cuento que vamos a tener, para aquellos que nos han pedido, van a estar los CDs especiales de la meditación del Espíritu de Navidad, que lo hice muy especialmente con la guía de cómo hacerlo, cómo hacer el Espíritu de Navidad. Y después te queda un espacio con música navideña muy linda para poder ir haciendo tus pedidos. Así que si querés también hacer un buen regalo para el Espíritu de Navidad, va a estar el CD. Bueno, nos encontramos entonces aquí el próximo jueves. Todavía tengo 5 minutos, 3 minutos. Antes quiero hacer un comentario que, bueno, yo creo que a todos nos han tocado fuerte, hablando de la tristeza, el fallecimiento de Víctor Sueiro. Yo creo que el primer libro de Ángeles que leí, que me emocionó hasta las lágrimas, fue El Ángel, ese amigo del alma. Y ese tipo, con tanta sencillez y con tanta dulzura y con tanta buena onda, nos hablaba de la fe con una preparación y con una forma tan fuerte, porque la tenía. Él tenía esa fe en su corazón. Por eso sé que en este momento está riendo en el cielo y está feliz. Y a los únicos que nos dejó tristes es a los que estamos aquí. Pero nos dejó sus libros, nos dejó su enseñanza, nos dejó su programa, que gracias a Dios nos están repitiendo por el canal Volver. Él creía en los milagros, él creía en el poder de la oración. Gallego, que estás en el cielo, estamos rezando por vos. Bueno, nos vamos. El jueves nos encontramos aquí otra vez, como cada martes y jueves. A mí me toca de 11 y media a 12, antes la doctora Garber. Y el viernes los espero en el taller, perdón, en la meditación del Espíritu de la Navidad, que es gratuita y es un encuentro especial. Cualquier cosa, llaman 4789-9014. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad,